Arriba la palmita, vamos todos fuerte. Arriba la palmita y alegría para todos, vamos. Lo que no golpee las palmas son tristes. Para el roñecito Ariel, me parece que a la vuelta de mi casa vive el rubicito Ariel. Tiene unos modales raros, no se sabe lo que es. Cuando paso por esquina, donde se junta la barra, los contactos los saludan y él está vuelta la cara. No lo sé, no lo sé, ¿qué pasa con el Ariel? Si no se come la cachetita hasta arriba con el papel. No lo sé. Hasta arriba con el papel, hasta arriba con el papel, hasta arriba con el papel. Hasta arriba con el papel, hasta arriba con el papel. Si no se come la galletita, hasta arriba con el papel. ¡Buena! ¡Hey! Me parece que Ariel